Primero de Crónicas, capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 10 únicamente. Y luego oramos y le pedimos a Dios que nos hable en su palabra. ¿Dicen amén? Amén. ¿Qué dice la escritura? Dice: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Amén. Gloria a Dios. Padre, bendice tu palabra el día de hoy. Te queremos pedir que a través de ella tú seas tocando profundamente nuestros corazones. Que el día de hoy seamos adiestrados, enseñados, motivados, movidos por tu presencia, Señor, para entender, Señor, para comprender tu voluntad, Padre Santo. Bendice, por favor, mi vida el día de hoy, Señor, y que yo sea un instrumento útil delante de tu presencia para predicar tu palabra, el Evangelio, a los hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermano. Abra las cortinas, las ventanas. No, pero no se vaya que esto se compone. Lo juro, ¿no? Venga. Hermanos, vamos a hablar hoy del Templo de Salomón. Del Templo de Salomón. Usted sabe que en la historia del pueblo de Israel hubo varios lugares como céntricos, lugares de culto donde ellos rindieron culto, alabanzas al Señor. Entonces, por ejemplo, tenemos... Antes del tabernáculo había una tienda, la tienda del encuentro se llamaba, ¿no? Y ahí iba Moisés, él se metía ahí, oraba con Dios, hablaba con Dios. Los israelitas, aunque no entraban allá, sí iban a esa tienda allí, bueno, y hacían sus ceremonias en honor al Señor. Después de ello, vemos que vino la época de construir el tabernáculo. Y el tabernáculo era como una especie de carpa, ¿no? Que tenía su patio y todo, estaba encerrada, tenía un encerradito ahí, en la mitad de ese encerrado, una carpa. A la parte de afuera de la carpa, se le llamaba el atrio o el patio, y ya a la carpa propiamente dicha, allá adentro, se vivía en dos lugares, lugar santo, y más adentro, lugar santísimo, así estaba dividida la situación, ¿bien? Y ahí reposó el arca del Señor durante mucho tiempo. El tabernáculo era como el palacio del rey en medio del pueblo. Porque Israel era una teocracia, es decir, un pueblo en el cual Dios reinaba. Él era el rey, no había ningún otro rey, era el rey. Y ahí en ese lugar santísimo que le comento, estaba el arca, y el arca era... como el trono donde venía a sentarse el rey. Desde ahí manifestaba su presencia, habitaba la gloria de Dios en el lugar santísimo, en el arca, que era un cajón con una tapa que tenía dos querubines con las alas extendidas y ambos querubines se tocaban con las alas así. Bueno, pasó el tiempo, vino la época de los jueces y comenzó la época de la monarquía israelita. Es decir, cuando Israel dijo, no queremos más que Dios sea nuestro rey, nosotros queremos tener nuestro rey como todas las demás naciones, queremos ser así como las demás naciones. Y Dios dijo, pues no es mi voluntad, no es lo que yo quiero, pero si quieren un rey, démosle un rey, Samuel. Y entonces vino el primer rey de Israel, que se llamó... ¿Quién dijo Salomón? ¿Fue Marta? Ah. Fue Saúl, ¿verdad? Amén, hermano. Fue Saúl. Ahí arriba, así, así. El segundo se llamó... conocido. Gildardo. Fue el segundo rey. ¿Sí? ¿Cómo fue el segundo rey? ¿Cómo se llamó? David. David. Y al tercero es el que le suena el celular en el culto. El tercero es Saúl. ¿Qué es Saúl? Salomón. Salomón. Bueno. Pero entonces David fue un rey que le tocó derramar mucha sangre. Fue un rey guerrero. Él le tocó conquistar, ganar, luchar. Y cuando él quiso hacer el templo, el Señor le dijo: no se puede porque usted ha derramado mucha sangre. Que lo haga su hijo. Y David entonces lo que hizo fue recoger todo lo necesario para ese templo y delegarle a su hijo Salomón la tarea de construir aquel templo. El templo, el famoso templo de Salomón, una de las siete maravillas del mundo antiguo, ¿no? Era una cuestión majestuosísima. El templo, hierro, plata, bronce, oro, piedras preciosas, madera de la mejor. Así estaba construido el templo, ¿no? ¿Por qué? Recuerde por qué. Porque se supone, ¿no? O se supone, no. Este era el palacio del rey Jehová en medio del pueblo. El lugar santísimo era el trono suyo en medio del pueblo. Por eso tanto luz. No, eso no nos da permiso ahora que como ese templo fue así, entonces cada vez que nosotros hablamos de un templo, tapicémoslo de oro también y todo, porque no sé qué y todo el mundo. No, eso son, ahora hay otras prioridades, ahora hay otras cosas. Bueno. Y el capítulo 28 que acabamos de leer nos habla de eso, de cómo David viene a preparar todas las cosas que se necesitan para construir ese templo. Bueno. Ahora un paréntesis aquí, una digresión que llamo. Hermano, vamos a hablar hoy de plata, otra vez, como hace 8 días. ¿Sí? Vamos a hablar hoy de generosidad, vamos a hablar hoy de dar. Pero usted que viene aquí por años, sabe que no es nuestra usanza esto, ¿no? Y que no lo ha visto aquí, eso va a hacer énfasis en la plata y la avaricia y la cosa y muestra a ver y todo lo que pasa. Ni nunca lo verá. Pero hay necesidades y por eso hay que hablar de estas cosas. Y además de todo, es un tema de la Biblia también. Un tema de la Escritura. El dinero, el manejo, la ofrenda, el dar, la generosidad, son temas de la Biblia también, ¿no? Y uno tiene que enseñar todo el consejo de Dios. Así como agarramos a hablar de la santidad, del arrepentimiento, de la consagración, así como agarramos a hablar del servicio, del discipulado, de Cristo, de los milagros, de tanta cosa, como hacemos, también es necesario hablar ahora de esto, ¿no? Porque es parte del consejo de Dios. Entonces, hecho ese paréntesis, como para que no nos confundamos, no se va a confundir usted, vamos a hablar de este tema basándonos en 1 Crónicas 28. ¿Qué vamos a encontrar en 1 Crónicas 28? Bueno, muy importante. Lo primero, David tuvo un sueño. Eso es lo primero, David tuvo un sueño. Quiero que lea el versículo 2 conmigo, el versículo 2 del capítulo 28. Léalo conmigo. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 28 dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa a Jehová, ¿cierto? En la cual reposara el arca del pacto de Jehová, dice, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Entonces, fíjese en la palabra ahí, yo tenía el qué, dice David, el propósito. Yo tenía el propósito. David tuvo, como ya le conté, el sueño, el deseo, el anhelo, el propósito de construirle un templo, un edificio a Dios. Un día David dijo: no está bien que yo, el rey, viva en un palacio mientras que el Señor habita en una carpa. Eso no va a ser más así. Ahora le voy a construir un palacio a nuestro rey poderoso. Y así lo hizo, ¿eh? Ya le conté que Dios no lo dejó porque había derramado mucha sangre y todo eso. Pero lo que quiero hacer énfasis ahora, en este momento, es en ese hecho. Él tuvo un sueño, en la palabra propósito. Ahora, miren, todas las iglesias cristianas cuando nacen, todas, diría yo, bueno, la mayoría, entonces digamos, ¿no?, tienen ese propósito, ese mismo anhelo. La mayoría de iglesias cristianas cuando nacen, una de las primeras cosas que quieren conseguir es un lugar donde reunirse. Las iglesias que nacen bajo la cobertura de alguien, que no son independientes como nosotros, pues eso es muy fácil, porque la iglesia allá, de donde salen, les da la platica y los apoyan económicamente y les sueltan 3, 4 millones al mes para que empiecen la iglesia, ¿eh? Entonces no es tan difícil, ¿cierto? También sucede que antes era mucho más fácil hacer esto. Por ejemplo, en un barrio como San Mateo, aquí, había mucho lote hace años, pero muchísimos lotes. Entonces cualquier iglesia llegaba, compraba su lote, que no era muy caro, ¿eh?, porque esto aquí era peladero, ¿te acuerdas? Ahí no era muy caro. En un culto el pastor decía, bueno, aquí está, vamos a poner 4 palos, 10 tejas, y aquí empezamos. Y así empezaban. Y hoy día usted ve, son edificaciones grandes, muy grandes. Porque San Mateo ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, esto aquí era solo potreros, y vacas, y zancudos, y pajaritos. Unisur era un potrero, ¿se acuerda? Una laguna con vacas, llena de vacas. Ese era Unisur. Y ahí donde era oasis, ahí era el paradero de los buses. No existía nada, ni iglesia católica había aquí, ni siquiera. Eso también era una enramada allá abajo, esa iglesia que usted ve era una enramada. Todo eso, aquí no había, solo estaba Armero, el bosque y algunas, por aquí estas casas también existían, y eso era bueno. Pero hoy día usted ya ha visto lo que pasa. Entonces uno tiene como el sueño, uno comienza y dice, bueno, y uno de los problemas de hacerlo ahora aquí en San Mateo es este, que uno va a buscar un lugar donde, una bodega, así como usted diga, en voz ayer, no hay. Las casas más grandes son estas, así. Y contadas las que uno consigue que tengan un medio salón así. Es un problema, porque no hay ni un lote que comprar, no hay casas grandes, no, es una dificultad eso ahí para la obra de Dios. ¿Eh? Pero uno tiene el sueño y uno dice, bueno, vamos a comenzar. Y la razón principal de tener ese sueño no es la fama, no es nada. La razón principal es la misma razón por la que usted quiere su casa propia. ¿Por qué usted quiere su casa propia? Porque sale más barato así. Y la platica que usted gasta en arriendo, pues la puede gastar en otras cosas. ¿Le ha pasado? ¿Sí le ha pasado a usted? Amén. Eso es. Entonces, ¿por qué una iglesia quiere un lugar propio? ¿Por qué? Porque sale más barato. Aquí al año le damos aproximadamente 24 millones de pesos en un año al dueño de este lugar. Si tuviéramos un lugar propio, esos 24 millones no serían, es decir, serían menos lo que se pagaría por una cuota de banco, alguna cosa, y eso así. Y el dinero sobrante se podría usar en otras cosas con respecto a la misión que tenemos, como la evangelización, el envío de misioneros, la obra social y todo ese tipo de cosas. ¿Ven? Por eso es el sueño, ese es el deseo, así como lo tenía David. El propósito de David era que Dios viviera en un palacio, ¿no? Viviera entre comillas, que estuviera en un palacio, porque no podía ser que él en un palacio y Dios en una tienda. Pero el propósito de las iglesias es, bueno, necesitamos un edificio, un lugar donde reunirnos, donde congregarnos, donde hacer las planeaciones, todo eso. Y si lo llegamos a tener, todo será mejor, porque todo será más barato y podemos usar ese dinero que gastamos en arriendo, se puede gastar en otras cuestiones de la misión. Entonces ahí está, ¿verdad? Se tiene el sueño, y esta no es la excepción con nosotros, ¿no? La sección no es la sección con nosotros, porque también tenemos ese sueño y también tenemos ese deseo, y lo hemos querido desde que la iglesia nació. David tuvo un sueño, pero David no solo tuvo un sueño, sino que además de eso, David también tuvo un plan. planeó la cuestión. Entonces lea conmigo los versículos 8 al 10 y luego lee conmigo el versículo 19. ¿Amén? No, no, el 8 y el 10 no. Es el... ¡Ay, Dios mío! Es el 11 y 12. 11 y 12 dice: y David dijo a Salomón, ponga cuidado, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y el lugar del propiciatorio, dice. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de las casas de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Ahora lea el 19, que dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño, hermano. ¿Está entendiendo? David no solo tuvo el sueño, sino que seguramente oró y dijo: Señor, yo quiero construirte un edificio, quiero construirte un templo a ti. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Seguramente lo hizo. Habló con Dios. Y el versículo 19 dice que Dios le trazó el plano. O por lo menos se lo hizo entender como Dios lo quería específicamente. ¿Lo leyó en el versículo 19? Ahí lo dice, ¿cierto? Y luego David le está diciendo a su hijo Salomón: mira, aquí está el plano de las casas, dónde van a quedar las casas, los aposentos, dónde va a quedar la tesorería, dónde va a quedar el lugar sagrado. Todo dice aquí, todo está planeado. Ya tenemos el plan en la cabeza. Tenemos el propósito, pero también tenemos el plan. Amén, hermano. Ahora, quiero decirle a usted que también nosotros hemos tenido un plan desde el comienzo. El primer culto que se hace, ¿sí?, que se hizo, desde ese primer culto teníamos un plan para él. Todo parecía imposible, ¿eh? Solo lo haría posible la fe. Todo parecía imposible, pero teníamos un plan. Hace 15 años teníamos un plan. No había nada en ese momento, ¿cierto? ¿Cierto, Yané? Estuvo ahí en ese primer culto, ¿verdad? No había nada. Usted estuvo con el del segundo culto, ¿verdad? Estuvo con el del segundo. No había nada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Usted se acuerda de ese día? Yo me acuerdo de su hija llegando en vestido y gorrito y sombrerito a la iglesia. Me acuerdo de ese día, sí. Ahí. No había una silla, no había una tril. El sitio cabía un Renault 4 ahí. Ese era el garaje cabía un Renault 4. Eso era todo lo que cabía ahí, ¿no? Era prestado el lugar, nos lo prestaron para que nos reuniéramos ahí. Era imposible, ¿sí?, que esto que usted ve hoy sucediera. Solo lo haría posible la fe, el esfuerzo, la perseverancia, nada más. Ahí estamos. Y desde el comienzo comenzamos: lo vamos a dar, vamos a ayudar para ahorrar, y a la hora de ahorrar, entonces vamos a ir a ver cómo compramos. Que como le digo, no era sencillo aquí. Porque aquí para comprar un lugar, bueno, tiene que ser algo así, que esté medio adecuado, o hay que comprar algo, tumbarlo todo y volverlo a hacer. ¿Cierto? Eso. Pero, y estábamos creyendo y empezamos, y hágale. Ta, ta, ta. Llegó un momento donde ese ahorro fue bastante significativo. Llegamos a tener muchos millones de pesos ahí. Casi 40 millones de pesos. Íbamos contentos, alegres. Pero comenzó una situación económica en la iglesia. Y tocó empezar a coger de ese dinero para empezar a cubrir arriendos. Y si usted se da cuenta, pagando 24 millones de pesos al año de arriendo, pues 40 millones no es mucho. Que digamos. Ya. Pagando arriendos. Que llegó la hora de pagarle a Luisa, no hay, vaya, saque de allá. Que llegó la hora de pagar un recibo, pero no he entrado lo suficiente ese domingo, entonces saque de ahí. Y así comenzamos, hermano. Llegó al momento, pues no hay mucho, ¿sí? Pero el plan era ahorrar, o el plan es ahorrar. El plan era pedir un préstamo al banco, porque entendíamos que para hacer eso, entendemos que para hacer, no se necesitan 50 millones, ni 100, ni 150. Un presupuesto eso, de lo que le digo, tiene unos 200 millones de pesos, que es un montón de plata, ¿no? Esa plata la gana uno trabajando unos 30 años, ¿eh? Y eso, si se gana el mínimo, tiene que morirse y reencarnar 1000 veces para reunir 200 millones de pesos. Menos mal, reencarnación no existe, ¿no? Sí, pues no va a creer ahora alguien ahí que... Sí. Pero eso es así. Y yo luché muchos años en los bancos pidiéndole, préstame, no sea así, hablando con gerentes, con el uno, con el otro, todo, que nada, usted es un arrancado, usted no puede. Pero este año me asesoré, y fui donde un asesor, y él me dijo, no, para que se lo aprueben tiene que hacerlo así, ¿verdad? Que se lo aprueben. Y hice lo que el asesor me dijo, y así me lo aprueben. Yo no podía creerlo. Le vamos a prestar, ¿cuánto fue que nos prestaron? A mí ya me lo dijo. No, 150 millones le vamos a prestar. Y eso que llegué en Spar, hermano. Sí. Le hubiera pedido a William el carro prestado. Llegué en el Spar ahí. Sucio, así como mantiene. Y cuando me dijo, me mandaron esta razón, yo dije, Dios mío. Bueno, pero ahí está la plata. Y el plan se iba cumpliendo. Y ahora el plan continúa, ¿verdad? En estos tiempos, con lo que estamos haciendo, la promesa de fe y todas esas situaciones. Bueno, pero hay un plan, porque las cosas se logran con planes. O sea, todo empieza con un sueño, si se dan cuenta, todo empieza con una idea que nos viene a la cabeza, todo empieza con un propósito. Usted un día tiene la idea de ser un médico, usted un día tiene la idea de comprarse una casa, usted un día tiene la idea de poner una empresa, todo empieza con una idea. Pero después de la idea tiene que venir el plan. Los pasos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Y perseverar en ese plan. Bueno, y así lo hizo David también. Tuvo un sueño, oró a Dios, Dios le dio el plano, él sabía dónde iba a quedar esto, dónde iba a quedar lo otro, dónde iba a hacer, dónde íbamos a hacer esto y aquello. Pero después de eso, hermano, entonces tenía que venir la ofrenda, ¿no? Los recursos. Y dice, ahora sí, vamos a mirar los versículos 14 al 18, que vamos a leer ahora. Versículos 14 al 18. Venga, me hago para acá, para que los que están detrás de la columna no lean tortículos, porque pobres ahí. 14 al 18. Pues miren el televisor. 14, ¿qué dije? 14 al 18. ¿Cierto es? Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas en peso el oro, para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero. Eso parece un trabalengua ahí, ¿no? ¿Sí notó? Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata, también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza, otro trabalengua. Además oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubría el arca del pacto de Jehová. ¿Eh? Ahí está. ¿Qué nos dice ahí? Que David preparó una ofrenda para esto. Entonces David dijo, bueno, hay que dar oro, porque oro voy a dar. Hay que dar plata, pues plata voy a dar. Hay que dar bronce, pues bronce voy a dar. Y él comenzó, él dio el ejemplo, él fue el primero en dar, ¿cierto? En total, ¿qué dio? Capítulo 29, versículo 2 dice, y yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedra de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Todo eso dio él. Ahora, fíjese lo siguiente. Dios podía haber dicho, ah, buen propósito, David. Entonces, como tú quieres conseguirme, yo te voy a mandar la plata del cielo en cascada. Aguarda esta noche. Cuando amanezca mañana, Vas a ver toda la plata ahí, todo el oro, toda la madera en tu cuarto. No te preocupes por nada, David. ¿Pudo haber hecho eso Dios? Pues dueño del oro y la plata, ¿verdad? Amén. Hizo aparecer plata en la boca de un pez, ¿se acuerda? Pues hubiera podido hacer eso, pero no decidió hacerlo así. Si iban a construir un palacio en honor del rey, un edificio para el rey, entonces ellos debían dar el dinero. Y David dio el ejemplo, y David comenzó. David dijo, aquí está mi oro, mi plata, mi bronce, aquí están todas las cosas. Y luego instó al pueblo, y usted lee el primero de Corintios, de Crónicas, capítulo 29, y ahí va a encontrar de qué manera dio el pueblo para construir ese edificio. Es que dieron plata, oro, madera, generosamente, de corazón, voluntariamente, hermano. ¿Amén? Así pasó. Y lo mismo sucede aquí cuando uno quiere construir un templo para el Señor. Tenemos un sueño, tenemos un plan, y los recursos, ¿dónde están los recursos? En sus bolsillos. Ahí están los recursos. Porque Dios podía decir, bueno, como el pastor Edwin es tan buena gente y tiene un corazón así como tan dispuesto, yo le voy a mandar el chorro de dólares, de euros, del cielo, así un día que amanezca, va a encontrar el armario lleno de dólares y de euros. ¿Ven? Pero Dios podría hacerlo, pero dice, no, no, si quieren hacer algo para mí, que les cueste. Amén. Sí, si quieren de verdad honrarme, si quieren de verdad hacer la misión, hacer que lo hagan ellos. Y el dinero está ahí, ¿no? ¿Ven? ¿Dónde está? En nuestros bolsillos está ahí. Pero cuando uno le dicen esto, lo primero que uno dice, no se puede. No hay de 200 millones. Pues, puf, pastor, usted está como loco, 200 millones no vamos a sacar. Eso vale 4 casas mías. 200 millones de pesos. Pero la verdad es que está ahí. Hicimos la ofrenda promesa de fe. 6 hermanitos, 7 colaboraron. Aquí está. Tome, 3 millones. Tenemos. ¿Amén? Digo, 3 millones y pico. ¿De dónde lo sacaron? Es que a ellos les sobra. Es que esos hermanos tienen billete en cantidad, hermano. Usted no los ha visto. Llegan aquí en carro último modelo todos. Carro del 2017 todos. Pues eso tienen negocio los hermanos. No, lo sacaron de su esfuerzo. De, como dicen por ahí en el dicho popular, de quitarse el pan de la boca para poder dar, ¿sí? Del sacrificio, del esfuerzo. Amén. ¿De dónde sale? Le voy a dar ejemplos, a ver si de pronto usted le prende el bombillo y usted empieza a decir, ah, sí es posible, vengo de aquí a diciembre, sí es posible que yo reúna un dinero para eso. ¿De dónde? Por ejemplo, usted le dice a su esposa, mira, no se haga esa tintura. ¿Cuánto vale una tintura, hermanas? 80 mil. No, depende, 50. Si le echan Vigen, le vale 40. No, eso es malo. Eso es malo, ¿cierto? ¿Usted que fue peluquera? ¿Cuánto vale una motilada? Depende de 40 en adelante. Depende del árbol, depende de lo que quiera hacer. Usted le dice a su esposa, mija, mire, allá queremos construirle el templo al Señor. No se tinture el pelo o échese agua oxigenada. Hermano, así los tinturamos en nuestra época. A punta de agua oxigenada. ¿No me cree, hermana? ¿Sí o no? Agua oxigenada. ¿Agua oxigenada o no? O si no, le tengo otra. La otra era como Coca-Cola con... Era la Coca-Cola. Coca-Cola. Todas esas viejas con el pelo lleno de Coca-Cola, hermano. Que las viera. Y eso les queda el pelo otro color. ¿Con papel crepe? ¿Usted lo hizo? Sí, también. No, ustedes también. Hoy en día se hace. Con papel crepe también. Los muchachos, los niños. Y ahí ya hay, póngale 60 mil pesos para el templo. Ahí ya hay 60 mil pesos. Mire, la última vez que nosotros hicimos, bueno, hace años, una, ella tenía como 15 años en esa época. ¿Sabe qué hizo? Se cortó el pelo y lo vendió. Y vamos a dar, hermanos, y vamos a motivarnos a esto. Y eso que la vez pasada no teníamos ningún préstamo aprobado, solo era ahorrar. Ahora tenemos un préstamo, que para usarlo necesitamos ese dinero. Y ella, la niña, tenía el pelo largo, bonito, espeso de pelo, virgen, el pelo, y la niña también, pero virgen, dicen el pelo virgen es que no lo han tinturado, no lo han enrizado, no lo han enroscado, nada. ¿Sabe qué hizo? Se lo mochó la niña, lo vendió y ese fue su protento. ¿Se le prende el bombillo? Así, no me diga que no se puede y que no hay plan. Cuando uno quiere, uno puede. Puede que su pelo no sea virgen. O puede que usted diga, pastor, ¿de dónde? Por ejemplo, William no puede hacer eso. Ya lo vi. Así que quiero todas las viejas calvas de aquí en la vida. Oye, yo oí una vez un testimonio de una señora que oyó un mensaje sobre misiones y vendió los ojos. Y dio la plata para misiones. Vendió los ojos. ¿Se fija? ¿Sabe de dónde sale esa plata? Usted tiene en su casa un Xbox. Un Wii. Esa cosa que para qué sirve. Esa cosa que solo envicia. Esa cosa que no es una necesidad, es un lujo. ¿Sabe usted qué hace? El gordo compra, ¿sí? Te van del gordo, mire gordo. Esto es del diablo, tome. Bótelo, véndalo, hágalo. Sí, tome la platica. Hay ahí 200 de segunda. Ahí hay 200 para el proteo. Se le prende el bombín, ¿sí ve que sí hay? No me diga que no se puede. No me diga que es que de dónde saco. No me diga que es de dónde hay. Usted a comienzo de año dijo, bien, este es el año de ir a la playa. En enero del 2018 nos vamos para la playa, aleluya. ¡Santo! Vamos a ahorrar, mija. Muchachos, todos alisten ya. Portarse en el colegio, pero vamos para la playa todos. Y usted ha venido ahorrando ahí. Se reúne su familia, le dice. Ahí está. No vayamos a la playa. Vamos a mirar. Vamos allá a Choachique, los termales están bonitos, sí. Vamos a Machetá. Allá donde están los termales. Vamos a Machetá los termales. Vamos a quedarnos ahí. Ahí nos gastamos la mitad y la otra mitad es lo del edificio, parece. Ahí está la plata. ¿Sí ve que está la plata? Usted se le prenda ahí. Son ejemplos. Yo podría decirle cuántas cosas y me podía pasar toda la predicación dándole ejemplos. Son ejemplos, hermano. Que mientras yo hablo, usted esté pensando, ¿y que cómo puedo hacerlo? De verdad, sí puedo hacerlo. Sin necesidad de dejar de comer. Yo sí puedo hacerlo. Y puedo colaborar. Y puedo dar con amor, con generosidad. Sí puedo hacerlo. Amén. Entonces, ahí, la ofrenda. Vamos a construir eso. Vamos a construir eso. ¿De dónde va a salir el dinero? Ojalá a mí me llegara un cheque de Estados Unidos mensual. Aquí habría un colegio de toda esta cuadra. Ojalá a mí me llegara un chequecito allá de la Unión Europea, por los hermanos de Holanda, de Suiza. No llega nada. Lo que logramos hacer aquí es con lo que nosotros mismos damos. Y me podrán acusar de muchas cosas, menos de negligente en esto. Porque, hermano, todo lo que he podido hacer lo he hecho. Sin necesidad de recurrir al engaño, a la mentira, a la manipulación de los hermanos. Sin necesidad de esas cosas, todo lo que he podido hacer para levantar recursos, yo lo he hecho. Porque es una de mis labores, soy entre comillas, díganlo así, el gerente aquí. Y una de las labores del gerente es levantar plata. Entonces fui y me busqué el mercado ese. ¿En cómo ayuda, no? Cosa que cuando usted vaya allá, porque ahorita, por ejemplo, uno a veces, la gente de la iglesia hace cosas que uno le hiere su corazón, y que si uno no hace las cosas es para Dios. Uno, el otro día, o por ejemplo, una noticia en Facebook, un pastor se tiró de un puente, se suicidó, en serio. Y yo pensaba cuando leí esa historia, yo dije, solo uno puede comprender por qué un hombre puede llegar a hacer eso. Estuvo mal, claro, terrible. Pero es que la gente es la gente. Entonces ahorita que los muchachos hicieron el almuerzo, ay, que son tres frijoles ahí y que no sé qué. Y un poco, hermano, era para ayudar, hermano. Así hubiera sido un plátano. Así. ¿Usted ha oído del banquete del millón? ¿Saben qué hace el banquete del millón? Le sirven a usted un corrientazo que le vale un millón y la gente va. Y lo hace. Porque el punto era, esto es para ayudar. ¿Quién es el cocinero experto entre los jóvenes? Ninguno. Pero era el corazón de ayuda. Le vamos a hacer algo aquí. Podemos hacer algo. Se les prendió el bombillo. ¿Sí? Porque no me diga que no se puede, sí se puede. Entonces la gente sube así allá a la cooperativa igual, como si fueran a Carrefour al éxito. Capitalismo salvaje. Lo que me convenga, lo que me haga. Esto sí. No suba allá y diga, yo subo aquí a ayudar. Me llevo algo que me bendice a mi casa, claro, amén, que usted se lo lleva y lo bendice. Pero eso es otra forma de dar. Sobre todo vengo aquí es ayudar, a colaborar. Tengo que comprar la leche al viejo de la esquina y la compro aquí. Tengo que comprarle las onces al viejo de la esquina y más bien se las compro aquí mi hijo. Ya. Pero es dar. O sea, si la plata va a salir de nosotros mismos. Luego Dios nos abrió las puertas, pusimos aquí la fundación y aquí entre todos nos ayudamos. O sea que el recurso se ha trabajado para levantar. Con honestidad, con limpieza, con transparencia, sin robar a nadie, sin engañar a nadie, sin decirle cuentos a nadie, se ha levantado el dinero para hacer las cosas. Con esfuerzo. ¿Ven? Ahora lo último. ¿Ya está pensando en cortarse el pelo, Michael? No, pues este pelo le dan 10 pesos. Ya se crece el pelo, lo vende. Ya como su esposa. Y usted ni se diga. Bueno, lo último. Tenemos sueño, plan, tenemos ofrenda. Y por último tenemos ánimo. El verso 20 me fascina, me encanta lo que David le dice a Salomón. Verso 20. Le dice, dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Diga amén. Amén. Eso le dice. Qué lindas palabras, ¿verdad? Anímate. Salomón, anímate. Salomón, esfuérzate. Y pon manos a la obra. En otras palabras, Salomón, no me digas que no se puede. No me digas que es imposible. Te voy a decir una cosa. Todo esto que hemos hecho en 15 años era imposible. Todo lo que hemos hecho era imposible. Lo único que podría ser lo posible hace 15 años, reunidos 20 personas en un garaje, sentados en tablas y ladrillos, era la fe, era lo único que podía ser lo posible. Así que a mí no me diga que esto que planeamos hacer no se puede hacer. Por muchos 200 o 300 millones, lo que sea, no me diga que no se puede hacer, porque sí se puede hacer. El punto es que pongamos ánimo, que pongamos fe, que creamos que sí se puede y que nos pongamos manos a la obra. Y que yo piense, ¿y cómo puedo contribuir yo? Kennedy, en uno de sus mensajes a la nación, presidente Kennedy, no Kennedy, el barrio, no, ahorita, ay, allá en Kennedy, sí, yo conozco a Kennedy. Kennedy, el presidente, en una de sus alocuciones presidenciales dijo: la pregunta no es qué puede hacer mi país por mí. La pregunta es qué puedo hacer yo por mi país. Esta mañana la pregunta no es, ¿y qué puede hacer la iglesia por mí? La pregunta es, ¿y qué puedo hacer yo por la iglesia ahora? Que necesitamos de Dios. ¿Qué puede hacer usted por la iglesia? ¿Cuánto le ha dado la iglesia a todos estos años? ¿Cuántas cosas le ha dado? Para algunos devolver muy poco. Pero la pregunta viene, ¿y qué puedo hacer yo por la iglesia? Ya le mostré. El ejemplo de esa niña. Se cortó su cabello. Lo vendió. Esas cosas nos dicen, sí es posible. Sí hay plata. El Lesbos es en su casa. Los lujos esos. No son, eso le dice usted, que sí hay dinero. Sacrificio, anímate, sacrifícate, esfuérzate, sacrifícate. ¿Sabe cómo se han levantado la mayoría de templos que usted ve hoy, las iglesias que tienen un templo propio? A punta de arepas y buñuelos, a punta de empanadas. Una viejita dice, yo no tengo, pero por un mes voy a sacar unas arepitas aquí, las voy a vender, y todo lo que recoge va al tarro allá. Y ese tarro lo va a llevar, ese será mi protejo. No me diga que no se puede. No me diga que no puedo tomar, hacer unas empanadas, ir, venderlas. O sea, aquí está, ahí van 50. Yo sí puedo ayudar, yo sí puedo colaborar. No me diga que no se puede. No me diga que esto es imposible, porque le repito, todo esto que usted ve, todo lo que usted ve hoy era imposible hace 15 años y solo la fe lo hizo posible. Solo la perseverancia, la determinación, la decisión de sacar la obra de Dios adelante lo ha hecho posible. Y ahí seguimos ahí. Pero no me diga, ni le diga a otros que esto es imposible. Porque no lo es, hermanos. No lo es. David tenía un sueño de construir un edificio para el Señor como nosotros. Dios le dio el plan. Y le dijo, así quiero que quede. Nosotros tenemos un plan que hemos ido llevando a cabo con los años, con mucha paciencia y mucha perseverancia, mucho esfuerzo y mucho amor por la obra de Dios y por las almas del Señor. Necesitamos de su ofrenda, que usted sí tiene, que usted sí puede levantar, que usted sí puede recoger. Tiene hasta diciembre para dar una ofrenda. Generosa, abundante. Necesitamos recoger 50 millones de pesos y están ahí en sus bolsillos y en las cosas innecesarias en su casa, o en unas empanadas o en unas arepas que se vendan por ahí en la calle, o a los vecinos o a los amigos o a los familiares. Ahí está el dinero y necesitamos ánimo, esfuerzo y poner manos a la obra, y que nadie aquí me diga que es imposible. Que nadie permita que otro le diga, eso que quieren es difícil y no se puede. Que nadie se lo permita. Estemos sobre nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor.